Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Aquí estamos dando inicio a otra sesión, ahora soleada, luminosa, sin frío. Y ustedes vieran qué linda que está mi compañera aquí de Feria Americana, Nati Ponce, que se ha puesto, se tiró todos los colores encima, que se llevó puesto un arcoíris. Sí, ¿cómo le va, Lencina? Pintada como auto robado, diría mi padre. Porque dije, listo, hay sol, hay que salir a la calle, llegó la primavera. Tiene la calza interplanetaria. No, hoy estuve bailando todo el día, voy salticando por la calle. Ah, sí, cuidado, la van a internar. Sí, sí, sí. Mire que en esta época mostrarse muy contento. Porque no se puede. Y es que, señalo de que compró muchos dólares. No, está chocho, no es la idea. O de que se está saliendo del gobierno sin que la metan en cana. Bueno, pero o de que está pirucha, definitivamente. Bueno, entonces estoy feliz porque estoy pirucha, porque me encanta el sol. Ay, qué linda la loca linda, qué contenta que nos pone, qué contentes que nos pone a todos. Ahí va. La va agarrando el viejo. Hola, Lechu. Hola, Lechu, allá en la cabina. Bueno, no quiere hablar, Lechu. Estamos acá escuchando una versión original de este tema de, porque lo estoy redescubriendo, vamos a ver si lo traemos un día, Daniel Toro, un folclorista, un indiazo de aquellos, y que compuso algunos de los temas que después se cantaron como... Todo el mundo. Como, sí, y como revolucionarios, ¿no? Así, y él los compuso desde su cosa, nomás de que era lo que le salía. Estuvo prohibido por los militares, es un personaje interesante, Daniel Toro. Lo versionaron artistas grosísimos. Y sabe que vive todavía, viejito, pero vive. Lo que pasa es que en algún momento tuvo una enfermedad en la garganta y no pudo cantar más. Así que se me ha puesto de buscarlo y ver si lo traemos. Yo dije de buscarlo por Facebook, pero no creo que tenga Facebook. Por ahí tiene. O capaz que algún hijo, hermano, amigo. Claro, bueno, la cuestión que aprovechamos para hacer el famoso puente que usted me dijo siempre, que usted siempre me dice que tengo que atender las redes sociales y practicar el puente. Sí. ¿No? Bueno, entonces decimos, cuando tenga la tierra, ¿qué voy a hacer con la tierra? ¿Qué va a hacer con la tierra? La voy a hacer pelota. Ay. La voy a contaminar toda. Voy a matar a todos los bichos que anden sueltos. La voy a asfaltar, la voy a embaldosar, como Bolsonaro quiere hacer ahí en el Amazonas. ¿Vio que lo quiere embaldosar? Ah, sí, quiere hacer tipo una callecita. Y le molesta que es muy desprolijo el Amazonas. Claro. Dice, él quiere que esté todo embaldosado. Quiere poner semáforos. Esa es una gran tradición de los gobiernos militares. Por suerte ahora... Las nuevas generaciones ya se están olvidando, pero nosotros que hemos padecido época, lo primero que hacen es asfaltar. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Para que pase la tanqueta. Ah. La tanqueta tiene oruga. Se queda trabada. Pero parece que no vale la pena embarrar la tanqueta para reprimir a unos civilacras ahí que reclaman por sus derechos. Entonces, en serio, cuando Aldo Rico asumió en lo que era General Sarmiento, que ahora es Malvinas Argentina, ya por mi pago, lo primero que hizo fue embaldosar la plaza. Una placita hermosa. Sí, o sea, sí, me dice cosas que... La convirtió en plaza seca. Como ayer la canción que me mostraste, que me mostró, perdón, que lo tuteé. No, la canción que me mostró. Como le cuento, usted que me permite tutearlo, sí, andate a la tuta que te tateó. Que me mostró de Charlie García, que decía que los locos eran ellos. Claro, esa también la va, pero ese va a ser un especial de presos. Sí, que estamos sí, pero hablaba de que le estaba haciendo la colimba y que lo trataban a él de loco, pero en realidad los locos eran ellos. Botas locas de Sui Generis, a ver ahí Lechu si nos sorprende, porque Lechu vio que sorprende. Sí, Lechu a veces de pronto no la sentimos y de repente te manda algo que decís, Lechu. Que yo lo quería programar en un programa especial de cantantes presos. Sí, pero vos lo podemos programar, pero digo, me hizo acordar a eso, de que ahí está. Están locos. Esto es cuando Charlie hizo la colimba. Claro. Que hizo como 2 años, pobre. Por encima, como no encajaba, se ligó la colimba más larga. Imagínense ese flaco. Lo mandaban a lavar los platos. Ese flaco desgarbado, Charlie, con sus 2 metros. Tenía 20 años y el pelo muy corto. Igual esos temas, la verdad que increíble. ¿Qué? No, increíble es que cómo te cuentan la historia y cómo quedaron en el tiempo y hoy lo podemos imaginar. Hoy sabiendo quién es Charlie y todo, ¿no? Hoy están volviendo a aparecer todos. Está volviendo la canción de protesta. Hace poco había una nota sobre que la gente está cantando de nuevo La Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo. Yo te pensaba que era de León Gieco, mocosa irresponsable. ¿Por qué cuando yo dije eso? No recuerdo. De Alzheimer. Mira cómo la miré. No, acá no se ve, pero no saben cómo me miro, me dio miedo. Bueno, pero hablando de locos, como diría el Nano Serrat, de locos con carnet, ¿no? Sí. Él en una canción decía, la tierra cayó en manos de unos locos con carnet. Ayer estábamos viendo con mi amiga Nati, estábamos buscando tema para editorializar, ¿de qué podemos hablar que no sea demasiado bajón? Claro. Y encontramos un tema que es un bajonazo. Es re bajón porque me fui a mi casa mal. Y bueno. Me quedé mal en serio. Dije, cada vez que vengo a su casa veo la realidad y me quedo mal. Bueno, pero come rico. Como rico. No, si se eso fue no mal, además. Yo la vi irse dormida. No, digamos, bueno, pero me fui mal casa. Por dentro. Miré para adentro. Sí, se notaba. Se notaba que la estaba pasando horrible. Tenía pesadillas en ese momento. Y encontramos un tema que mostraba muy brevemente cómo sería una guerra nuclear, cómo se desataría una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Y la conclusión es, estamos a las manos. Un despelote. Igual voy a decir algo que es un paréntesis porque es algo como... La vida es un paréntesis. Un chiste negro. Pero como que Argentina estaba bien abajo y no nosotros pasaba nada. Estamos bien no abajito, nos habían tocado. Ahí, viste, mientras no nos toquen el churrasco, que ya nos lo tocaron. Pero es un bajón, ¿no? Igual hablando en serio, si eso llega a pasar en realidad, eso es la destrucción del mundo directamente, literal. Porque aparte cada una, o sea, los arsenales son de 1.500, 2.000, 5.000, 10.000 bombas. Pequeñas, rápidas, que llegan lejísimo y tienen 100 veces, 200 veces el poder de la bomba atómica de Hiroshima, que hace poco leímos un informe acá. Sí. Sobre los efectos que producen, y es la nada misma, es la destrucción de la, es como dar vuelta a la naturaleza como una media. Una explosión nuclear es hacer que directamente los átomos se detonen, que la materia detone por sí misma y se desacomode la existencia, digamos, la naturaleza. Y lo lindo, ¿no? Es que uno veía que la conflagración empezaba en la zona de en la zona de Europa y el este, digamos, sí. Donde empezaban ahí, pum para acá, pum para allá, pum para acá, pum para allá, hasta que de pronto algo iba para Rusia y de Rusia salía un racimo de bombas que iban para Estados Unidos y Estados Unidos abría una especie de bidet de bombas nucleares. No, y ahí fue cuando dije, Dios, sí, porque lo peor, digamos, es que si ellos se lo decretan, se hace y pasa eso. O sea, están los materiales para que eso suceda. Y escúcheme, ¿y los que toman las decisiones quiénes son? Donald Trump, que sale bajando de un avión con el papel higiénico pegado en los pies. Ay, no, ¿por qué? Putin, que parece un enemigo de la gente 86, digamos. Tiene ese nivel de seriedad y de maldad y de ridículo que corre a su chofer para salir él adelante de la comitiva... manejando a toda velocidad. No. El coreano que tiene hace nombre el coreano. Sí, pero no sé, chum, chum, chum. Ese. Que hace fusilar a sus ministros porque no tienen el mismo corte de pelo que él. Ay, por favor. O sea, estamos hablando de gente loca. De cada pueblo el peor, claro, el loco malo. Llegó a presidente y llegó a ni hablar en, bueno, los países del este cuando se disolvió la Unión Soviética, pasó que quedaron un montón de paisitos chiquitos. Y pobres, con un montón de bombas nucleares porque estaban enterradas ahí. Y las empezaron a vender. se las empezaron a vender al Islam, al narco. O sea, yo tengo una bomba nuclear. Para mi cumpleaños quiero una. Claro. Era medio boliviano ruso ese. El boli ruso. Bueno, una bomba de crema pastelera nuclear. Ay, no, pero eso es otra cosa. Eso lo puedo recibir, pero no, hablando en serio, es un bajón realmente lo que hace el ser humano, ¿no? Porque nos creemos dueños de todo y la naturaleza es la dueña de todo. Es terrible. A mí, por ejemplo, una cosa que me entristece mucho es cuando dice un elefante se volvió loco y atacó al ser humano, un no sé qué, y después obviamente lo cagaron a tiro, pobre bicho. Y los animales se dan cuenta que somos nosotros. O sea, existe una inteligencia colectiva, una inteligencia de lo que está vivo, me parece. Y los bichos se dan cuenta, porque dijeron al principio, uy, estos flaquitos bípedos, implumes, ¿cómo crecen, no? ¿Cómo se reproducen? Uy, están construyendo para todos lados. Uy, nos sacaron el bosque. Uy, nos corrieron. Uy, nos encerraron en un zoológico. Uy, nos están comiendo. Está todo mal. Pero además ahora estamos pudriendo el planeta donde vivimos todos. No. Es como tener un carcelero que todos los días demuele la cárcel, los cimientos de la cárcel donde te tiene encerrado, y va a hacer que finalmente se caiga encima de todos. Realmente creo que hace rato, es un lugar común lo que voy a decir, pero que hemos adquirido un lugar de plaga planetaria, ¿no? Y no da muestras de frenar esto. No, cada vez peor. Cada vez peor, o sea, ahora este que quiere el pulmón más importante del planeta lo quiere embaldosar todo. Los bichos que nos atacan, los bichos que se mueren, los animales que mueren atragantados con basura, porque hay una isla de basura del tamaño de Australia, creo, en el Pacífico Norte. O sea, realmente estamos en situación de que un día nos peguemos una sorpresa horrible, de que alguien se pasó, que hace poco Bolsonaro insultó directamente a la mujer del presidente de Francia. Decir que el otro no está tan loco como para declararle la guerra por eso. Pero uno no sabe si otro no lo podría haber hecho. Y aparecemos en una cosa así, en que ya no es. Por la Segunda Guerra Mundial iban caminando y se pegaban los tiros, ¿no? Ahora es con botones y desde lejos. O sea, y no se vuelve para atrás. ¿Y qué es lo que va a quedar? Terminator. Terminator. Claro, porque las máquinas van a terminar diciendo los humanos. No, no me mire así. Bueno, está bien, me caso. No, me sorprendió con lo que iba a quedar. Digo, me va a decir una cosa profunda. Yo estaba escuchando atentamente, vio que no lo interrumpí nada y de repente me tira Terminator. Y Terminatora. Ya terminó todo. Ya está, Valencina. Pase a otra cosa, así después seguimos con el programa. Vamos a escuchar algo más frívolo. Vamos. Vamos, por favor, vamos a escuchar a Juanes. Vamos. Tiene mucho que ver todo esto. Me gusta mucho. ¿Ah? Es que me demolieron el puente. Bueno, vaya con el tema de Juanes. Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida. Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida. Si tú no me quieres, dime lo que sientes, pero dímelo de frente. Si tú no me quieres, dime lo que sientes, pero dímelo de frente. Que a mí lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes. Que a mí lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto. Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira. Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira. Ayer tú dijiste mil tonterías que acabaron con mi vida. Ayer tú dijiste mil tonterías que acabaron con mi vida. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, Yo ya no te doy más de tu amor si tú me pagas con eso. Yo ya no te doy más de tu amor si tú me pagas con eso. Yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor. No, no, no, no. Yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor si tú me pagas con eso. Yo ya no te doy más de esto, te di lo que tuve solo por un beso. Y no conseguí ni eso, te di lo que tuve solo por un beso. Y no conseguí ni eso, mentira, mentira, mentira, mentira. Todo lo tuyo es mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Todo lo tuyo es mentira, y si tú me pagas con eso. Yo ya no te doy más de tu amor si tú me pagas con eso. Yo ya no te doy más de tu amor si tú me pagas con eso. Yo ya no te doy más de tu amor si tú me pagas con eso. Yo ya no te doy más de tu amor. Bueno, está bien que puso este tema porque es un tema bailable para el día de la fecha con sol y primavera. Y es una feria americana. Bueno, igual usted mira el video y el pobre ratoncito termina borracho y choca, ¿se acuerda? Ay, no, no me acuerdo. ¿Un video de este tema? De un ratón que está enamorado de una chica así como usted, toda hermosa y casquivana y traidora. ¿Por qué traidora? ¿Y qué casquivana? ¿Por qué me dice cosas que no entiendo? No, no digo que usted lo sea, digo la chica del video. Ah, pero qué casquivana, desarrolle. Así digas, como enamorada del amor, digamos. Ah, bueno, no. No sé, no sé. Y, sí, y no, choca el ratoncito, pobre, se emborracha, lo echan de un bar. Se bueno, que no. Se joda por emborracharse y manejar. Está, el alcohol al volante mata. Eso tiene razón. El amor, el alcohol y el volante son no una mala combinación. ¿No le hicieron la alcoholemia al ratoncito? No, bueno. Chocó directamente y se ve que se desprende y después se despierta de una enfermería y la enfermera es igual a la chica de la que él estaba enamorado. Oh, pero parece que está alucinando. Qué pesadilla ese ratón. No, lo voy a ver esta noche. Bueno, pero llegamos a la consigna semanal, Encina. Que quiero decirle a la gente que hoy los que firmaron, vamos a hacer el sorteo nuevo en vivo y va a transmitir en vivo mi compañero Lencina. Sí, me acuerdo de darle. Sí, yo se lo dejo record. Preparado esta vez. Van a ganar un par de entradas para el recital de Mareadores, esta banda de metal que estuvo hace un tiempito por acá. Apa, hoy vamos mire, empezamos a cotizar con las entradas. Empezamos a cotizar con las entradas. Vamos a tener en breve un llamado con Leandro, el vocalista de la banda. Y nos va a contar dónde va a estar este 21, que son estas entradas que se va a ganar la gente que ha firmado esta bonita consigna. Mick Jagger me llamó y me dijo que no vienen los Rolling, ¿vio? ¿No vienen? No, por eso no nos puede dar entrada para sortear. Bueno, pero podemos sortear una entrada internacional. No viene porque dice al precio, ¿cómo están ustedes? ¿Cuándo le tendríamos que cobrar la entrada? Y se van a ir... Se van a fundir feria americana. 10 personas para todo un estadio, dijo el tipo. No da, se van a morir de calor. Y bueno, mejor. Así que no vamos a tener la próxima le decimos a... Claro, a no hay problema. Si él le ajustan el marcapaso y le da para adelante. Bueno, pero tengo acá que el yo no le... Miguel. No le voy a preguntar al Lechu porque el Lechu no se habilita el micrófono. No quiere, pone cara de no y es no porque me pone cara seria. No es no. Es de no es no. Después le vamos a preguntar fuera del aire que dice cambiaría todo lo que tengo por... Y acá se nos tildaron los amigos. Hay gente que se quedó tildada el cerebro y nunca más me habló, me bloqueó del teléfono, todo. Es más, hay gente moralista que me ha mandado y yo le dije, chicos, es un juego. ¿Qué le dijeron? Me ha mandado, tipo, bueno, pero yo a mi familia no la voy a dejar. Dale, es un juego, viejo. Claro, cambiaría todo lo que tengo, quiere decir, el celular, la campera que más claro, te gusta. Claro, lo material. Las cosas materiales. Claro, no voy a entregar a mi mamá por un termo lindo. Bueno, están caros los termos. Y mi vieja ya ni me oye. Ni me oye, bueno, ni me ve, ni me pregunta mamá, cómo me llamo cada un tanto. Termo. Pero bueno, ¿usted qué por qué cambiaría todo Yo el material que tiene? Todo lo que tengo por un avión. ¿Como el de...? No, uno más chiquito, uno de esos de Maluma, que son tres ¿no? caños que vuela. No, el de Maluma no, porque el de Maluma no lo puede volar él. Ah, vos sí. Lo querés volar vos. Claro, claro, yo vuelo aviones chiquitos. Ultra livianos. Es verdad. Eso que son un pero caño, nunca, un bidón de nafta, uno se sienta encima del bidón de nafta y sale volando. Nunca me llegó. ¿Te diste cuenta que te estoy tuteando, te estoy diciendo usted? Me está pidiendo que la lleve a volar. Sí, ¿qué pasa? No sé, debe ser la primavera. ¿Será que me cambié el peinado? Ah, ese peinado le queda lindo. Estoy adelgazando, ya, porque veo que estoy entrenando. Sí, pero no sé qué hace tan abrigado igual, ¿eh? Por lo noté, tiene así como una bufandita, ¿no? Como que nada que ver. Yo desconfío. Desconfío, hasta que no haga 30 grados no me saco la bufanda. Bueno, está bien. Bueno, pero por un avioncito particular, chico, y la plata para mantenerlo, obvio, si no, no me dura nada. Todo eso. Ahí cambiaría todo lo que tengo. ¿Qué incluyo en todo lo que tengo? Tiene que vivir en el avión, ¿eh? Porque... cambiaría el auto, dos computadoras, un televisor, este, los perros, la katana de Toledo que tengo. No, los perros no cuentan con más. ¿Quién va a querer cambiarme algo por esos dos perros? ¿Usted vio lo que son mis perros? Hermosos. A Tony ya hoy le dijeron, hoy lo llevé al veterinario. Sí, ¿qué le dijeron? Sur, que está viejo. Que tiene artrosis en las patas de atrás. Ay, pobrecito. Nosotros pensamos que bailaba. Hacía videos. Podemos seguir con el programa. Esta cosa que tiene no los sé ojos decir. Claros porque tiene cataratas. No sé, que me río, pobre perro. Y él, viste, tiene una infección en el cogote que hay que ponerle Pervinox. Está de muy buen humor, está, tiene bien el pelo, le dijo. Y le dio a los dos la vacuna. Así que ahora los puedo sacar a morder a los vecinos. Bueno, cuando lleve a Cacha al veterinario le voy a contar qué tiene. Por ahora nada más la llevé a bañar. Que bueno, le pregunté cada cuándo se baña un perro. Porque... Pero yo cambiaría todo lo que tengo, o sea, sacando a mi amor, ¿no? Y a los perros. Obvio, obvio. Y la moto tampoco. La moto. La cosa hablo, que uno digo, ama. Mi amor, hablo de la moto. Claro. Las cosas que uno ama no cuentan. No, todo lo demás se lo cambio por un avioncito. Un avioncito, está bien. Un avioncito para volar los fines de semana. Bueno. No pido tanto. Mi sueño burgués es. El avión. Es del Aucha, claro. Mire Maluma, usted me comparó con Maluma, sí. Pero Maluma tiene un avión que ya viene con 10 azafatas en minifalda. Claro, que quieren estar yo con él. El avión que volaba la azafata, ¿sabe qué? Era una araña que estaba bajo el velocímetro, le decíamos la azafata. Porque ella vivía ahí. Ay, cada vez peor está con sus comentarios. ¿En serio? ¿Qué le pasa? No puedo hablar, me estoy bueno, viendo. Usted, cuéntenos usted. Y yo cambiaría todo por tener un lugar, tipo una... No, ni en pedo. Me hizo una seña que no le voy a decir a la gente que me está haciendo señas. Una habitación con butacas de cine, un cine básicamente adentro de mi casa. Este, que pueda invitar a mis amigos, claro, no sé si tan micro. 12 butacas de cada lado, no, 12 butacas de cada lado para que entren todos mis amigos. Este, tendría alguien que pase con la cigarrera. No, pero usted tenía una idea mejor que era la de. Usted me prometió que cuando fuera rica iba a comprar un motorhome. No, pero ese es para los inevitables. Yo dije que cuando tenga plata, pero esto es otra cosa. Valencina, me está mezclando las cosas. Yo dije que el día que me yo señaló un bondito me gane y yo plata, le dije, no, bueno, iba a comprar un micro para donar a la murga, a mi murga, y que todos seamos felices y no tengamos que gastar más micros para carnaval. No done nada. Preste, pero no done. Bueno, lo presto. Imagínese cuando fulanita diga, yo manejo el micro porque soy la directora. Dios, ¿y eso qué tiene que ver? Lo presto. Bueno, pero no, yo quiero una sala de cine para mirar un micro con Bendita sala de TV. Cine. Para verlo a Tinelli. Pero bueno, eso bueno, era ver, lo que decía. Pero la gente firmó porque se quiere ganar entradas y porque también quiere decir lo que cambiaría. Y Tamara Mesa dice, yo no cambiaría nada. Quizás las medias y los calzones que hacen falta. O sea, ¿ella entrega las medias o los calzones o necesita medias y calzones? Me parece que necesita. Y regálele. Me parece que me tiró como un centro, ¿no? Como dijo, claro, amiga, claro. Ey. Vaya a Farmacity que están esas bolsitas de 6 calzones por 100 pesos y le regala. No, ¿a dónde 6 calzones por 100 pesos en Farmacity? ¿Está loco? Bueno, yo no me compro muy $1,000 salen en Farmacity. Bueno, ¿qué cuanto dicen sus amigos? La ropa interior femenina, cuanto más chiquita, más cara. Es carísimo, sí. ¿Qué dicen sus amigos? No, mi amigo Radamés Cisneros dice, siempre cosas tan difíciles. Ah, se quejó nada más. Y ahí se empacó. Bueno, que cambie el humor, dígale. Sí. Daniela González dice, por los padrinos mágicos. Ja, ja, ja. ¿Qué son los padrinos mágicos? Es un dibujito. ¿En serio? Sí. Está muy bueno todo igual. ¿Por los padrinos mágicos? Sí. Pero los quisiera tener en su vida, a los padrinos mágicos. Sería eso, ¿no? Y que le consiguen todo lo que usted medio quiere. Medio fantasioso, claro, una cosa así. Son mágicos. ¿Cuántos son? Dos. ¿Quiere dos chongos con plata? No, es una mujer y un hombre. Son padrinos. Padrines. Pero, bueno, ¿padrina? ¿Quiere una pareja? Sí, quiere una onda. Bueno, no sé qué quiere. Quiere a los padrinos mágicos. No ahondemos en eso. Después le pregunto. ¿Qué edad tiene ella? 32. Bien, está bien. Es un buen momento. Mariela Karina Caradinale me dice, ¿plata? Queda feo eso. Pero lo cambiaría por volver a los 17 años y ayudar más a mi viejo. Así nuestras vidas tal vez no cambiaría tan drásticamente. Bueno, haber sido buena en su momento, Mariela. Ahora, 30 años después, quiere ser buena. También terminaría la carrera universitaria que 35 años después retomo porque de pelotuda no la terminé en ese momento. Ah, bueno, pero está renegada. Claro, pero además nosotros le ofrecemos algo. Terminaría la carrera, vaya y termínela. Lea ahí, planche el traste y lea los libros. Puedo cambiarlo por otra cosa y de paso a estudiar. En cambio, Osvaldo Ferraro, con lógica inapelable, me dice, cambiaría todo lo que no tengo. No, cambiaría todo lo que tengo por todo lo que no tengo. Bien. Ahí te quiero ver, me dice. Claro, hay que ver qué no tiene. Sí, qué no tiene, claro. Pero ahí no, no se va a meter uno porque es para... No, para, ni para, le preguntemos. Es para lío. Mikey dice, viajar a Japón y tener una colección inmensa de mangas en una gran biblioteca. Ay, mire qué lindo. ¿Ves? Eso es un buen objetivo, por ejemplo. Pues yo tengo una colección de mangas en el placar. Bueno, ¡cuac! Dele, dele, dele. Daniel Ángel García, mi primo. Ten en cuenta que todo lo que tengo se encuentra en tus seres queridos y tu salud, por lo que no cambiaría todo lo que tengo por nada. Anda, otro este, más. Este es un ñoño. No, agarró la moral. Este no hay que creerle nada porque después en Madrid se toma dos moscatos y empieza a gritar que cambia todo el oro del mundo por una factura con ricota, que en España no hay ricota, que no hay factura de ricota. Yo lo vi eso, no me bueno, lo contaron. Bueno, hubiese puesto la factura de ricota. En un asado que lo llevé de colado encima empezó a gritar que no había factura y que quería factura. Y ahora se hace el desprendido, anda. Javier de Curgés, mi compañero de radio de los jueves, dice, muy difícil esta vez, jajaja. Ja, ja. O sea, no piensa. No hay nada que quieran mucho, mucho, mucho, no sé. Parece que la gente se pone nerviosa como si fuera real, ¿no? Una como noche si con Jennifer voy a decir López. Algo. Lo que pasa es que este programa lo escucha toda la Argentina y tienen miedo de meter la pata. Claro, como yo la metí ya. Matías O'Donnell, nuestro amigo Matías, que nos Mati, opina siempre. Mati, ¿sí? Un besito a Mati. Cambiaría otro, mire, que le agarró. Después le anda pegando a todo el mundo, le quiere dar más a todo el mundo, pero con esto se ablandaron, ¿no? Cambiaría todo lo que tengo por volver a tener 10 años y abrazar nuevamente a mis abuelos, disfrutarlos y ser nuevamente feliz. Oh, que ya no lo es. Que... ¿Es infeliz ya? Nah, pues no. Porque dice ser nuevamente. Como ¿y que... por qué la va de trágico? Ya el trágico, pero para levantarse minas lo hace. Escucha, escucha, escucha. A mí no me gustan los trágicos. Es el karateka melancólico. Se me empiezan a hacer los trágicos y me voy de... Pero me cruzo de vereda. Sebas Vidal dice, una hora más de Feria Americana cada semana. Este no nos quiere vender un auto. Algo nos quiere vender. No se escucha. Este es su ex, ¿no? Sí. No nos escucha. Y no la suelta. No me suelta. No me escucha, no me suelta, no hace nada. Que me deje de joder. Claro. Pero no la deja olvidarse tampoco. Y no, si vive abajo. Y yo le tengo que pagar el alquiler todas las semanas. Usted es genial. La única que se separa y le sigue dando plata al ex. Dígame, ¿tiene alguien más? Sí, lo tenía, pero se me movió la página. Así que bueno, usted. Sigo con Cresto Videla, dice, por 5 minutos más con mis abuelos. Es austero, 5 minutos. 5 minutos nomás. Austero. Bueno, Vico Alfonso dice, viajar y viajar hasta morir. Me gusta. Está bien, está bien. Y sí, puede tomarse el tren así, Pilar, Retiro y de ahí vuelta hasta que se canse. Hasta que se muera. Ahí arriba, claro. Andrea Marcela Lázaro me dice, cambiaría todo lo que tengo por gozar de buena salud y tranquilidad. Se ve que anda enferma y nerviosa, pobre. ¿No? ¿Está escuchando? No sé. Le mandamos un saludo por las dudas. Pablo Cuellar dice, tener la capacidad que los demás hagan lo que yo quiera. Este me gusta, ¿eh? Y yo le puse ja, ja, ja, ja, ja. Así. Facundo Miranda, este Facundo que nos firma todas las semanas, es el mismo que hipnotizaba para los 5 lucas de Sube. Ajá. Y el mismo que era rata. Un hombre sensato, digamos. Un hombre sensato, dice, por agarrar el asiento en el Sarmiento un día viernes y en hora pico. Mire, ve, ve. Ve, re sensato. Es un deseo, claro. Es un deseo. Cambio todo lo que tengo por un asiento 10 minutos. Levantate, vieja mierda, por favor. Aparte, trabaja, yo le cuento una intimidad, trabaja en Mataderos, pero vive de Moreno después de Moreno. Pero siempre hay gente que subió antes que uno. Vio que yo, en alguna época, cuando viajaba en transporte público, porque después me compré la moto y fue. Eso, o camino, pero yo decía, para mí que la fábrica de colectivos ya lo largan con 20 pasajeros pegados de fábrica. Porque no puede ser que nunca hay un asiento. ¿De dónde viene esta gente? ¿Dónde va? Yo que saquen los asientos para eso. No, yo tengo horarios que consigo asiento, porque ¿quién va a ir a las 2 de la tarde a Flores en tren? Desde claro. Liniers, nadie, yo. Claro, claro, usted entonces, sola. Entonces, yo sola que salgo ahora, la tía Nati, claro. A mí me pasa... ¿Qué? No, no, diga, no la quiero interrumpir. No, no, diga, diga, diga. No iba a decir que, en cambio, desde que me dedico a las artes marciales y ejercito la resistencia, yo, si hay mujeres o ancianos parados, no me siento. ¿Por qué? ¿Por qué no? Que se sienten los débiles. El negro. Ahora mí no es eso de sentarse en un lugar público. Yo el destino lo enfrento. Porque tenés resistencia. Yo me quiero sentar y duermo. Chaco. Yo me siento y duermo. Ah, bueno. El negro Nico dice: por una hamburguesa del Parpernick. Ese es un deseo. Pero rica, usted no llegó a conocer eso, ¿no? ¿Qué no? Si yo hice mi cumpleaños de 8 años en Pampernick de Lugano en Jumbo. ¿En serio? Sí. ¿Se acuerda? Las hamburguesas eran así grandotas. Sí, y la torta era una hamburguesa gigante y la lechuga era de azúcar. Oh. Me reacuerdo de ese cumpleaños. Y terminando, Oscar Stumpf, Oscar de acá de Radio Presente, le mandamos un saludo que nos está escuchando. Nos está escuchando. ¡Oh, vivo! Me acaba de corregir que la ¿qué? Versión era la de Daniel Toro con Chango Nieto, ¿no? Dijo. Eso, dijo. No sé si lo corrigió, usted está diciendo eso. Él mandó sí, así nomás. Sí, porque él es críptico. Ah, bueno, está bien. Así dice Daniel Toro, Chango Nieto. Oscar dice, la infancia de mis hijas. También es lindo. Y porque seguro que él durante la infancia de sus hijas andaba emborrachándose y haciendo lío por ahí. ¿Qué dice y se la perdió? Eso. Pues yo los conozco bien a esto. ¿Sabe que por qué? Serio. ¿Sabe por qué estoy mal y cambiaría todo esto? Todo esto que está por una firma un de cocinado, todo esto, sea, todas las respuestas por una firma de Tincho. ¿Y Tincho? No firmó. Claro, estamos mal, no firmó. ¿Qué pasa, Tincho? Tincho, ¿qué pasó? Llamémoslo. ¿No nos escuchás más, Tincho? Ay. Estará preso. Ay, estará preso. Tincho, está por encantado. Favor, da señales de vida porque te juro que este programa no puede continuar. Vamos a darle la tanda para que aparezca. Por favor. Que se arregla un poco, se recomponga y venga. Tincho, por vení, por te perdonamos Tincho. Todo. Radio Presente. La voz del ex Olimpo. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego, se pone en riesgo las 58 radios universitarias de todo el país reconocidas por la ley, que es posible gracias a una ley de la democracia. Derecho para todos. No la pongamos en juego. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Danza Comunitaria es un proyecto pedagógico, artístico y social. Toma elementos de la expresión corporal, danza y del teatro comunitario. Fundamenta su trabajo sobre cuatro ejes: cuerpo y movimiento, comunicación, creatividad y creación colectiva de obra. Considera el acceso a la danza como un derecho social y rescata el arte como herramienta de desarrollo. Las temáticas de las obras coreográficas están en relación con los derechos humanos, el rescate de los valores provenientes de la cultura argentina y latinoamericana y la preservación de la memoria como medio para afianzar la identidad. Desde el año 2016, en el Ex Olimpo, funciona De Ojos Abiertos, un grupo de danza comunitaria que forma parte de la Cátedra Abierta de la Universidad Nacional de las Artes, cuya titular es Aurelia Chilemi. Este taller está abierto a la comunidad sin límites de edad. No requiere conocimientos previos. Este año los esperamos los martes, 19 horas. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Radio Presente. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. llevó a conocer la marea me hundió. Y acá me tiene cuando siento el amor de los duendes que creo, cuando siento que acá están y no lo veo, cuando creo que el agua que me queda está en un cactus lejos bajo la tierra, cuando siento a la razón que me sopla, me ciega, me pesa la brisa, me afana las ideas, cuando veo el dolor de esta tierra, mil almas me hunden en un cóctel de arena, cuando se levanta el viento y veo lo que soy, siento que me arrastran los huesos. Bandas de Garage, hoy tenemos a La Zurda, Nati Ponce, que nos lo recomendó una amiga suya, ¿no? Sí. ¿Quién? Yamila Carta, le mandamos un saludo enorme. Yamila, muchas gracias, estamos escuchando a La Zurda de un tema que se llama El Mundo. Y dentro de un ratito mi compañera y amiga Nati Ponce les va a contar un poquito acerca de esta banda. Vamos a escucharlos, yes, ahora. Vamos. Que ya no existe más, por otra parte, no se ilusionen. No los vayan a buscar. Banda de Garage cerrado, lo agarró la macro, la macrisis y lo cerró. Claro. Una radio sin habla, un desierto sin fin, una brújula, un camino que va a París. Una calle sin salida, un velero que naufraga, un jardín de color, una moneda, una mentira. Una carta de tarot que me muestra la fortuna, un país sin frontera, un ejército que huye. Una rosa rococó que me enseña a mi abuela, nunca la voy a ver antes de que muera. Una noche en la puna con la luna, una canción de cuna que me sube en el aire. ¿Qué me cuenta, Nati? ¿Qué me cuenta de La Zurda? ¿Cómo le anda La Zurda? La Zurda me anda bien, ¿sí? No me sale escribiendo La Zurda. Pero La Zurda fue una banda de rock argentina nacida en la ciudad bonaerense de Aedo en 1997. La movida del oeste, ¿qué le dice? La movida del oeste. En el oeste está el ají. La banda mezcló el rock con sonidos autóctonos de las culturas de Hispanoamérica. En el año 2000 resultan los ganadores del concurso La Resistencia, en el que participaron 2.500 bandas de Iberoamérica, o sea, ¡ey, grosso fue el concurso! Y cuyo premio consistía en la grabación de un disco con la discográfica Surco Universal. El aluvión musical que provocan sobre el escenario, intentando resucitar el folclore escondido, animándose a fusionar con sonidos de patrias lejanas, pero a la vez hermanadas, y al hacerlo con una misma canción, sirve para que el jurado compuesto por Gustavo Santo Olalla, Tomás Kuckman, Tito Fuentes, Kiko Veneno, Eric Martino y Jorge Mondragón. O sea, un jurado notable. Lo seleccionen como un grupo ganador, obteniendo así la grabación del disco bajo la producción de Santo Olalla. Para el sello Surco Universal, la participación de la banda sonora en una película y 20.000 pesos. Se ve que en ese momento 20.000 pesos eran 20.000 pesos y era bastante. Durante los días posteriores al concurso se prestaron en un festival Vivo Latino junto a The Wailer, Fishbone, Los Fabulosos Cadillac, Molotov, entre otros. O sea, Los pibes no la podían creer. Wailers es la banda del hijo de Bob Marley. Sí, pero los pibes no lo podían creer. No, claro. De repente ganaron ese concurso y 20.000 pesos era lo que yo cobraba por todo un trabajo de guión, ahora que me acuerdo. Era como casi un añito de trabajo, le diré. Así que se ve que era una buena plata. Era que yo gané mucho. Un peso, un dólar. Claro, claro. Era el 1-1, ¿no? En el año 2003 editan su primer disco bajo el nombre de Falopero Este Mundo, que fue coproducido por Mono Morelo y Gustavo Santaolalla, en el que contaron con colaboraciones como Jaime Torres, Juan Cruz Urquiza, entre otros. En el año 2007 lanzaron al mercado su segundo trabajo, Para Viajar, que fue grabado en los estudios del Cielito y Panda, del cual contó con la producción de Alfredo Tot, Pablo Guyot y de la propia banda. Durante el año... ¿Qué? Hit eran Alfredo Tot, Pablo Guyot y el otro, no me acuerdo, pero era también tres músicos importantes, digamos. O sea, estaban con todos grosos. Sí, sí, sí. Durante el año 2009 realizaron más de 30 conciertos por barrios de provincia de Buenos Aires y alrededor de 20 en distintas ciudades de Italia. También se presentaron en el festival Pepsi Music, Soundplash, Arezzo One, entre otros. Los nombres le estoy poniendo toda la onda. Vaya para adelante con fe. En 2010 hablamos Spanglish. Claro. En 2010 publicaron su tercer álbum de estudio, que llevó por título Acá y Ahora, grabado en Europa. Ya estaban. Epa, sí, ni, sí, no sí. Volvían a Edo, ya estaban en Europa. Y cuentan con la colaboración de la banda No Te Va a Gustar de Uruguay y Negrita de Italia. En toda su carrera la banda compartió escenarios con bandas como Molotov, Paralamas, me gustaba Paralamas, ¿eh? Emir Kusturica, Mad Professor, Bersuit Vergarabat, entre otros, participando también de festivales como Quilmes Rock, Varadero Rock, Mendoza Despierta, Gesell Rock, etc. Durante ¿Y los qué les pasó? Y acá dirá, ¿dice? No sé. Vamos a ver qué dice. Durante los últimos años de la banda tuvo la oportunidad de cruzar hasta Europa en 4 ocasiones para hacer giras por España, Italia, durante lugares donde, debido a la masividad que consiguieron, decidieron lanzar el video de Santa Anita MTV Italia. Ya estaban en otra ellos. Estaban en Italia, en Europa, ya ido no. No sé si iban. La Zurda se caracteriza por la mezcla de rock con los sonidos autóctonos de la cultura de América Latina, daba por la implementación de instrumentos como el charango, el ronroco, cajón peruano y el bombo legüero. Esto, sumado a la revolución musical y a las experiencias vividas a lo largo de más de 10 años de carrera, lo llevó a ganarse un muy buen lugar en el ambiente musical. Pero no duró mucho, ya que la banda comunicó su disolución en abril de 2013 a través de un mensaje de Facebook. ¿Se habrán peleado entre ellos? Sí, probablemente, celos internos. Dice que sí acá, alguien, una voz que me apareció en el auricular. Ahora usted fíjese. ¿Lo conoce el hecho? Ay, mire la cara. Estallaron, les estalló el éxito. Es su hermano, es su amigo. No, no tiene que ver, no es familiar. Ah, el guitarrista toca con versión. Ah, mire usted cómo tiene que venir a nuestra producción, Lechu. Tiene que estar dentro de la producción, sí, ¿no? Sí, pero no sé cómo atraerla ya realmente. No la tentamos con nada. No la tentamos con nada. Nos mira así y dice, no, gracias. No, el estilo oriental. No, gracias, paso. Ella nos banca estas dos horas. Claro. Nos banca estas 2 horas y después nos vamos y ya está, y se libera. Ahora, usted fíjese que el sonido que... ¿En cuándo empezaron estos chicos? ¿En qué año? 1997. Y fíjese que el sonido que tienen es el sonido que de hace un par de años hasta parte vienen usando Ed Sheeran, así de arrancar con la voz casi cruda. Y un acompañamiento de ukelele, de poquitos instrumentos, y después ir largando todo, pero manteniendo esa cadencia, ¿no? Está bien, bueno, es la producción de Santaolalla, que es un tipo como medio que está siempre la con la antena despierta. Tiene que ver, más allá, obviamente, que tiene que ver lo que son ellos como músicos, pero tener un productor como Santaolalla es asegurado. Sí, sí, sí. No, y además sabés que el tipo está como atento al sonido de lo que va a sonar mañana. Como decía Charlie Parker, esto lo estoy tocando mañana. Como usted, ¿no? Que a veces dice, mañana hice una lista. Claro, sí, pero yo me estoy comiendo y conduzco. Así nomás. Bueno, mientras no, lo que no se puede hacer es beber y conducir. Ahí va. Pero eso, ¿no? A mí me pasó una vez en casa, tuve una cantante francesa muy, muy talentosa que estuvo viviendo en casa unos cuantos años. Y un día yo la estaba haciendo escuchar a Memphis la blusera. Eso swing que hacía la Memphis al principio, que eran 8 Y la gran banda. Y la mina me miró y me dijo: los argentinos sí la tienen bien clara con su rock nacional, ¿eh? Y a mí se me hinchó el corazón. Le dije: ¿la abrazaste? Sí, querida. Lo llamaste a los lo de Memphis. Mira lo que tenemos, claro. ¿Qué? Saben lo que ustedes hacen, es groso, ¿eh? Bueno, tenemos un tema más de La Zurda. Tenemos un tema más de La Zurda, que es un homenaje al maestro Atahualpa Yupanqui. Los ejes de mi carreta. Cuando Lechu quiera, seguro que lo escuchamos. Dale. No quiere, ¿eh? No quiere Lechu. Sí, que no quiere. Sabe, pero no quiere. Ahí quiso. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasado? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. No necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca lo voy a engrasar. Los ejes de mi carreta nunca lo voy a engrasar. Este es el himno de los desordenados. Lo he cantado años de mi vida. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasado? Dice el gaucho. Claro, tiene carreta. No tiene autoestéreo la carreta, ¿no? No tiene nada, no tiene Bluetooth. Y el tipo escucha los ejes de la carreta. Y bueno, la gente le dice, como... ¿por qué no engrasa los ejes? Porque a mí me gusta que suene. Pero también es como para visibilizar eso de que la gente se mete con lo que hace uno que le hace feliz y no molesta a nadie, ¿no? Claro, sí, tal cual. Como a mí me dicen, a mí me decían que tenía que cambiar las sábanas. Y a mí me gusta que se me quede pegada la sábana. Cada cual. Lo mismo que las medias. ¿Por qué hay que cambiarse las medias antes que se deshagan solas? Si son como una segunda piel. Bueno, ¿no le parece? Si usted quiere. Bueno. Si no jode a nadie, el tema es que se saque la zapatilla delante de alguien y ya lo moleste. Es como pensamiento lateral. ¿Usted sabe lo que es el pensamiento lateral? ¿El pensamiento lateral? Sí. No es el pensamiento de qué estará pensando este tipo que está al lado mío. Que está al lateral mío. Claro. No sé. No, el clásico chiste que uno creo está pensando no sé. En otro. Ver, me está engañando con alguien, está pensando en otra persona y el otro está pensando si le gustan más la media luna de grasa o de manteca. Bueno, ¿cómo es el pensamiento? Bueno, miren, le leo. Hace algunos años el psicólogo Edward de Bono, sí, estaba casado con el cantante Bono, parece, sí, creó la expresión pensamiento lateral para referirse a un proceso mental diferente al lógico deductivo. Un proceso para pensar desde diferentes ángulos hasta que las conexiones ocultas surgen. No pille que estoy leyendo. Ay, bueno. Iluminando lo que parecía inexplicable, de modo que la solución, sorprendente e inesperada, se vuelve evidente ante nuestros ojos. Bueno, y ahora voy a dar... Todo esto viene para... Vamos a hacer una pregunta de pensamiento lateral. Porque como tuvimos poco participante de la consigna, porque parece que hubo una baja de la corriente eléctrica y no hubo mucho lamparita prendida, vamos a decirlo, ¿no? Porque el público merece que le digan la verdad. ¿Qué pasó? Entonces vamos, para el concurso vamos a agregar un acertijo. Ay, ya perdí. A ver quién se anima. El que esté escuchando y pueda mandar un WhatsApp, si no lo excede tanta actividad, digamos, como de escucharnos y mandarnos un WhatsApp, tiene que contestar. Antes de ayer, Freda tenía 17 años. El año próximo tendrá 20. ¿Cómo puede ser? Antes de ayer, Freda tenía 17 años. El año próximo tendrá 20. Perdí, la encina, no me sale nada. ¿Cómo? Pues no, espere, no es un problema fácil y después hay... Primero, ahora doy el tengo problema. Miedo. Ahora, no tenga miedo. Ahora doy el problema. ¿Mm? Sí. Después de la tanda vamos a dar algunas pistas. Ay. Y hacia el final del programa voy a dar la respuesta solo acá como Kung Fu porque nadie quiero va a decir llamar. Que yo no lo sé y voy a pensar. Es fácil, dice Lechu. Oh, ¡ay, está prendida a fuego! Nosotros la provocamos. Antes de ayer, Freda tenía 17 años. El año próximo tendrá 20. ¿Cómo puede ser? Bueno, la novia de Fredo, el de los helados. Bueno, no sé, ahora lo voy a pensar en la tanda. Antes de ayer tenía 17, el año que viene tiene 20. ¿Cómo puede ser? ¿Vamos a la tanda? Voy a fumar un pucho y pienso. Bueno. La voz del Ex Olimpo. Nuestros sueños nos mantienen despiertos. Aijuna FM en el 94.7 para Quilmes y su zona de influencia. En www.aijuna.fm para el planeta Tierra y sus alrededores. Aijuna FM. Corre el dial. De lunes a domingo, una programación de miel. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Imputarme siendo niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. No te duermas, despertate, están decidiendo por vos. Porque alzan las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Porque despertate, che, es como un oasis dentro de la hegemonía comunicacional. Porque no se inunda más. Porque están en la calle. Cinta en tus cabezas. Porque despertate, che, te da los motivos para cortar con la inercia, levantarte de la cama y transformar tu realidad. Cambian el mundo, tu mundo. Era re malo. Porque saltan el cerco mediático que impone la agenda hegemónica. Porque despertate, che, nació en mayo y mayo es Tauro. Y Tauro es crear nuevas estructuras. Porque soy de Sagitario como Gachi, Pachi y eso. ¿Por qué escuchás despertate, che? Porque pasaron cosas. Despertate, che, de lunes a jueves, de 9 a 10 de la mañana, por Radio Presente. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. El joven secundario y el universitario con el proletario quieren revolución. Radio Presente. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Y estamos aquí en el momento de las Nati Noticias. Toda la información real, absurda, inventada o simulada. Cuando decimos la noticia pelotuda de la semana. Tengo una que es pelotuda y graciosa, Lencina. Ah. Porque ahora creo que no me voy a reír tanto como cuando la leímos ayer. Eso me dijeron a mí tantas veces. Sos pelotudo y gracioso. Ah, qué lindo, sí, que sí, te digan eso. Escuche esto, escuche el hecho. Ventosidad peligrosa. El pedo de un hipopótamo deja 3 hospitalizados. No. Sí. Creí que no me iba a reír. ¿Pero qué hacían en el rango de fuego? ¿Qué hacían en el culo del hipopótamo? Escúchele, Sina. Ninguno de ellos hubiera imaginado acabar ingresando a causa de una ventosidad de un hipopótamo. Pero así fue. 3 ancianos palestinos que viajaban con el inmerso y visitaban el Parque de la Naturaleza de Caverseno, en Cantabria, se vieron sorprendidos a causa de la toxicidad de los gases que soltó de repente un hipopótamo del centro y tuvieron que ser ingresados de inmediato. Cuando el grupo de viajeros estaba visitando las instalaciones del parque, muy cerca del recinto de los hipopótamos, uno de estos animales soltó un enorme pedo que provocó que varias personas cayeran al suelo. Al parecer, a causa de esos gases. Perdón que no lo puedo leer con seriedad porque no me sale. Lo que habrá sido, ¿qué habría comido el hipopótamo? Después le dijo al amigo, ¿sabes que ayer volví a comer morrones verdes? Me parece que estaban pasados. Varias unidades del servicio de emergencia se desplazaron hasta el lugar de los hechos. El culo del hipopótamo. Y trasladaron a tres de los visitantes que no conseguían ser reanimados. O sea, loco, me volteó el pedo. Yo tengo un amigo que no llega a ser un hipopótamo, pero te Lecho digo que está indignada. Te marea. Lecho me mira con una cara de indignación y dice, ¿qué se ríe esta boluda? Dos de ellos fueron dados de alta poco después. Está llorando de la risa, Nati Ponce. Pero uno de los ancianos se encuentra aún ingresado en el Hospital Marqués de Santander, donde evoluciona favorablemente. O sea, está evolucionando después del pedo. Claro, ahora está tratando de salir de la pesadilla. No lo puedo creer igual. A mí me daría vergüenza decir, ¿sabes qué? Quedé inconsciente porque un hipopótamo se tira un pedo. Pero que le dé vergüenza al hipopótamo. Pero ¿ves que los animales nos están agrediendo? Se ve que el hipopótamo los vio venir por ahí. Esto se inclinara a orar, vio a la Meca. Y dijo, ah, sí, mirá. Dios mío. Yo te voy a dar una fuerza invisible a vos. Ay, no puedo más, me duele la panza. Siga usted, Lencina. Lenguas cocidas. Una mala práctica entre las jóvenes de Venezuela. Noticias absurdas. La BBC ha realizado un reportaje sobre los preparativos previos al concurso de belleza de Miss Venezuela y descubrió una práctica realmente escalofriante. Una joven de 18 años se cose un parche, que es una malla de plástico, a la lengua para que le sea muy doloroso ingerir alimentos sólidos. La chica explica orgullosa que esto te hace arder el hilo más rápidamente y en forma sana. ¿Así dice? Y sí, pues tiene la lengua cocida. Pero no creo que le obstruya el habla. Lo peor de todo es que son aconsejadas por el jurado para que las jóvenes aspirantes se sometan a costosas operaciones de belleza y cosas como tener la lengua cocida. Una práctica que no es adecuada para enseñar a las chicas, teniendo en cuenta que el programa de Miss Venezuela es un culto para los habitantes del país. Con esta malla, con la que se cosen a la lengua, solo pueden comer alimentos líquidos y los médicos ya han recomendado que no se haga, pues no es bueno para la salud de la mujer que lo practica. Pero no te das cuenta que te estás cosiendo algo, no te deja comer y te duele se encima. Se cosen una malla de plástico encima de la lengua. Y bueno, pero un piercing es una cosa... No, bueno, pero a ver, un piercing... Quizás yo la lengua no me lo haría porque sé que se hincha mucho, no puedes comer los primeros días, pero después ya está. Esto es como... permanente, para tomar líquido todo el tiempo para no engordar, o sea, es una locura. Y si se cose en papel de lija, le queda la famosa lengua de gata. Chao, Encina. ¿Sí? Retírese, mire, lo buscan se afuera. Se me ocurren un montón de cosas. Mientras yo le sigo leyendo... ¿Quién? Pillan a un niño, pillan. ¿Cómo? ¿Quién? Eso porque sí. Esto es de España. Ah. Como que atrapan a un niño... Pensé que los hipopótamos, digo. Pillan, como... dos puntos. Es igual que atrapan en castellano. Anda, que te han pileado. En castellano de Argentina, porque en Uruguay se habla uruguayo. Una vez en karate le pegué una patada a un español y me dijo, me has pileado. Atrapan a un niño conduciendo y asegura ser un enano. Viste que cuando sos chico pensás que los adultos te creen todas las boludeces que decís. No le creen a uno. Dice, asegura ser un enano al que se ha olvidado el carné en casa. Noticias absurdas, un niño noruego de 10 años... que agarró el coche de sus padres para visitar a sus abuelos, ha asegurado que era un enano al que se le había olvidado el carnet de conducir tras ser descubierto por un conductor de quitanieve. El niño, que vive cerca de la ciudad de Doca, a unos 110 kilómetros de Oslo, se levantó en torno a las 6 de la mañana para agarrar a su hermana pequeña de 18 meses, meterla en el auto, después se dirigió hacia la casa de sus abuelos a unos 60 kilómetros de distancia. O sea, la tenía clara manejando. Sí, más o menos me parece. No, siga. Bueno, pero ya puedes prender el auto y arrancar, tenés que saber. O sea, yo me siento ahí, destruyo todo, Lencina. Tras conducir más de 10 kilómetros, o sea, B, condució 10 kilómetros. Bueno, para usted el exprimidor le cuesta un poco, Nati, diga la verdad. el manual, coche... estoy hablando el de plástico. Sí, me duele el brazo. El coche se salió de la carretera. Un conductor de Quichanieves lo encontró poco... ¿Vive? Ah, había nieve encima. Había nieve, por eso le digo, la tenía un poco clara. Miguelito, te fuiste a la mierda. Lo encontró poco después y alertó a la policía. Ninguno de los menores ha sufrido heridas y el auto no ha sido dañado. Los padres se despertaron y descubrieron que los niños no estaban y que alguien se había ido con su auto. Estaban bastante enfadados, como se pueden imaginar, ha afirmado el portavoz de la policía local. El niño le dijo al conductor de Quichanieves que era un enano y que había olvidado el carnet de conducir en casa. La cara del conductor, me imagino, ¿no? Es el momento que decís, ¿con qué le doy al pibe? ¿Con la derecha o con la izquierda? Ha precisado que la policía decidió no presentar cargos y que el caso ha sido cerrado. Y sí, ¿qué le vas a decir? Te meto preso por, no, claro, por fingir ser un enano, un nene de 10 años. El portavoz también ha explicado que la policía ha hablado con sus padres. Estoy muy seguro que la próxima vez van a prestar más atención a sus hijos y van a guardar las llaves del auto en el futuro. O sea, papelón, el pibito pudo haber hecho un desastre con el auto, con la hermanita. ¿Pero qué te vas a imaginar vos? Yo no soy madre, pero usted tampoco fue padre. Bueno, pero los padres, ¿qué se van a imaginar? Que su hijo a las 6 de la mañana se va a levantar, va a agarrar a su hermana y va a prender el coche y se va a ir. Porque los niños son monstruos. Son monstruos. Tengo una más de chapa. Ay, a ver. Bonus track tenemos hoy. ¿De un niño hoy. Monstruo? No, pero más o menos. A ver, dígame. Este, mire, a ver si la hace sentir identificada. Una mujer quiere casarse con su perro. No. Carmen está enamorada de su perro y quiere casarse con él. Después de pasar toda una vida de sufrimiento con los hombres, ha decidido que el único ser al que ama y aprecia es su mascota. Aunque asegura que aún no ha tenido ningún tipo de actividad sexual con el animal, admite tener pensamientos impuros con su dálmata. El famoso... Colita, ¿te gusta el dulce de leche? Y pide respeto ante, según ella, una sociedad intransigente con su punto de vista y las formas de relacionarse alternativas. Igual, déjela casarse, porque vaya a la vega. La mujer no pasa... ¿Y por qué? ¿Cómo dice que sí el perro? ¿Y cómo dice que no? No dice nada. Ey, no, se queda callado, se va y le da vuelta a la cara. Entonces hay que ofrecerle un hueso. La muerde. Claro. Hay que ofrecerle un hueso. Y después cuando le ofrece el hueso y le ofrece a la esposa, y el perro tiene que hacer lo mismo. Y eso es que sí. Claro. No es un quilombo. Claro. La mujer, que no pasa por ningún tipo de tratamiento psiquiátrico, aunque debería, podría acotar más de uno que yo conozco, irá hasta donde haga falta, hasta la perrera, para reivindicar su derecho al matrimonio entre personas y animales. Ah, y animales, o sea, te puedes casar con un loro, un pavo. Claro, no me mire a mí cuando dice pavo, ¿eh? Y de respeto por mi esposa, que ya está muy segura de lo que hizo cuando se casó conmigo. Está bien. Bueno, vamos a volver a la incógnita antes de... Ay, no me diga eso, que Lechu ya lo sabe y yo no lo sé. Vamos, Nati, usted puede. No, mi cerebro antes está de ayer, tirado. Freda tenía 17 años. Pistas. El año que viene tendrá 20. Pistas. ¿Cómo puede ser? ¿Quiere una ayuda? ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama Cumpleaños. Ah. Le digo una pista, ¿no? Sí. Antes de ayer tenía 17. El año próximo tendrá 20. Sí. Freda debe tener 3 cumpleaños entre el día anterior a ayer y el fin del año próximo. Así que el cumpleaños debe caer alrededor de fin de año. Sí, pero mirá, igual. Nati, reaccione. Estoy malo, me estoy en un programa de radio y no puedo hablar. Lechu, llamá a la guardia. Saquémosla y llamamos así como que apareció alguien ahí, se quedó duro, con los ojos vidriosos y la boca babeante. Sí, casi Freda, me babeo de pensar. Freda debe tener 3 cumpleaños entre el día anterior a ayer, porque dice antes de ayer. Sí. ¿No? Sí. Y el fin del año próximo. Sí. Así que el cumpleaños debe caer alrededor de fin de año, porque tiene que haber un punto de inflexión ahí. No, le repito la pregunta. No, ya la sé, me rindo. Antes de ayer Freda tenía 17 años. El año próximo tendrá 20. Lechu me mira como diciendo, ¿cómo opero un programa de una persona que no piensa? Porque dijo, fácil, es fácil. Vamos a un temita y después de la tanda le doy un tema y la tanda, mire, para por que favor. Piense. Por favor.

forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Murga, Murga Suerte Loca te invita a participar del espectáculo 2020. Acércate al Ex Olimpo. Falcón 4250. En el barrio de Floresta. Todos los domingos a partir de las 16 horas. Estate atento, estate atenta. Porque se convoca percusionistas y bailarines. ¿Sabes qué? No hace falta tener experiencia. Se hacen talleres de aprendizaje. Y si tenés algún instrumento, no te olvides de traerlo, que lo sumamos. Suerte Loca está acá. No lo dudes más. Sumate a la murga de tu barrio. Suerte Loca. Conservar una ilusión. Suerte Loca está acá. Suerte Loca está acá. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Radio Presente. ¿Tenemos llamado, Nati Ponce? Sí, tenemos llamado, pero recién me estaba llamando la mía, así que debe haber cortado. No sé, ¿querés poner el tema y...? Sí, bueno, cortó. Vamos a poner el tema y lo vamos a volver a Mareadores llamar. Mareadores haciendo Amar o Morir. Bueno, ahí estamos escuchando Amar o Morir de Mareadores. Y ahora sí, la Encina. Tenemos al compositor y cantante de la sí, banda. Sí, lo tenemos enganchado al teléfono. Buenas tardes, soleada, señor Leandro. ¿Cómo le va? Nati, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Yo, bárbaro. Qué bueno. Todo muy lindo. Bueno, Lean. Me han dicho por ahí que andás cerca del programa. Te vamos a atender pronto. Sí, ¿estás sí, con sí, la banda y estás con un proyecto propio? Estamos con algo también personal para hacer, sí. Para paralelo, digamos. ¿Y en qué onda? ¿Del mismo estilo? Sí, más o menos. Son un poquito más canciones, pero no deja de perder el rock que hacemos con Mareadores, sí. Bueno, qué suerte que tenés, la verdad. Pero estos tipos que tienen banda, más banda solista. Yo no puedo componer un cantito de hinchada. Cuando estás en la rueda, ¿viste? Cuando estás en la rueda, a veces te das unos tumbos. Bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, Mareadores va a tocar este día de la primavera. Sí, el 21 de septiembre, Nati, así es. Vamos a estar en el Club Larrazábal, Larrazábal 829. Vamos a estar con los amigos de Gran Key, con los amigos de Insociable, los Momia. ¿Va a ser un festival? No es un festival, es como un festejo con gente amiga. Bueno, ¿es un club, un teatro? ¿Qué es, Leandro? Es un club de barrio. Ah, sí. Qué lindo. ¿Desde qué hora? A partir de las 8 se abren las puertas y a las 9 arranca la primera banda, que va a ser Momia. Ajá. Que la recomiendo mucho, gran banda. Lo vamos a buscar. Y lo sí. vamos a llamar. Y claro, sí, que obvio. Si nos podés hacer la conecta, vos sabés que acá estamos para difundir. Sí, ningún problema. Sí, bueno, el cantante y guitarrista de Momia está tocando el bajo con Mareadores ahora, así que. Ah, bueno, son todos compañeros, amigos y banda, sí, y hermanos. Es una ensalada. La música para compartir, Nati. Obvio, obvio. Sí, está bueno. Así que nada. Eso tiene el músico, ¿no? Que cuando está con otro se potencia. Vos fíjate que el músico siempre sale de joda con el estuche abajo del brazo. Sí, lo tiene la otra. Tienen eso, claro. Y se sientan y hacen una gran zapada. Lean, ¿y en qué andas vos? ¿Componiendo? Estoy haciendo así algunas cositas nuevas. De hecho, con Mariadori ahora esta fecha vamos a presentar algunos temitas nuevos que ya venimos, algunos venimos tocando, otros no. Y me parece un momento propicio como para hacerlo, para ir presentando lo que tengo idea de sacar un poquito más adelante. La idea era para este año, pero bueno, se complicó la situación económica. Pasaron cosas. Siempre pasan cosas. Eso te iba a preguntar, ¿ves? Para los pibes que están ahí remándola por ahí con menos experiencia, ¿cómo se arma una fecha así? ¿Está costando mucho armar una buena fecha para presentar temas, por ejemplo? Algo que te importe, digamos, con buen sonido. Y la verdad que cuesta muchísimo, pero lo que cuesta vale. Entendí eso a lo largo de todos estos años. Y voy a seguir luchando para seguir sosteniendo lo que es esto, Mareadores, y para seguir sosteniendo mis sueños, mis cosas personales. Yo siempre lo que hice, lo hice en base a la lucha, al sacrificio, al amor, y siempre me dio resultados, así que voy a seguir con ese librito. Y ese es el éxito, ¿no? En definitiva, tener aliento para hacer lo que a uno le gusta y le da placer, decir, ok, por ahí tengo que laburar de otra cosa, pero lo mío es esto y no dejo de hacerlo nunca. Para mí es un orgasmo. pero es así, como decís, o sea, el éxito de uno es mantener el sueño que uno tiene a pesar de las adversidades y el camino que se te ponen y pasan cosas y lo económico y lo personal y todo, no importa, uno sigue para adelante. Obvio, no, seguro, Nati, sí, la verdad que yo muy a gusto con todo lo que vengo haciendo, con todo lo que viene generando, y cuando se me niega algo o se presenta algo adverso, en definitiva es instrucciones. Es aprendizaje, así que lo veo con esos ojos. No es que me detienen y me niego, busco la manera como para entender por qué se dio de ese modo. No, obvio, después tener la capacidad de aprender de las situaciones, hablando mal y pronto, de mierda que se nos presentan. No, tengo que ser poética, Lencina. No, dígalo como lo sientes. ¿Es así o no? Auténtica, sí. Lean. Che, sí. ¿Y los solistas cómo estás? ¿Estás armando una banda? ¿Cómo lo venís trabajando? Sí, lo vengo llevando tranqui igual, ¿viste? Por la prioridad acá ahora Mareadores, pero bueno, nada, se presentaron unas fechas en el interior y no quería dejar de hacerlas. Y como Mareadores no voy a poder hacerlo por unas cuestiones de compromiso de mis compañeros y no quiero dejar de hacerlo, ya te digo, nada, lo quiero llevar adelante. Bueno. Justamente está para ir al sur y es lo único que me falta conocer del país y me parece que es una oportunidad. Uf. Hermosa como para hacerlo. ¿A tocar? Sí. Ah, bueno. Ya está. Tom Petty decía, si te gusta lo que haces y encima te alcanza para pagar el alquiler, hombre, ya triunfaste. Sí. Ya triunfaste, sí, Leandro. Claro, ¿qué estamos hablando? Che, bueno, repetimos la formación de la banda, si todos escuchan, y bien cuándo tocan, en qué horario. Bueno, como te decía, las puertas se van a abrir a partir de las 8, hay precios muy económicos, muy accesibles, encima de eso, ¿viste? La entrada va a estar 100 pesos. Ah, buenísimo. Sí, la cerveza también, 80 pesos, medio litro, nada, todo muy accesible, muy económico. La idea es compartir y solventar todo lo que hay atrás de la movida esta. Y bueno, y vamos a estar tocando, como te dije, Momia, Insociables y El Gran Kid, en ese orden vamos a estar tocando. Cerramos nosotros, nada, esperamos pasarle un lindo momento y disfrutarlo los 13 años. Bueno, y después, acá los estamos esperando con el unplugged o semi-unplugged, sí, lo que quieran, pero con otros instrumentos para... Siempre pasa algo. Pero qué cosa de loco. Bueno, Lea, tenés la oportunidad de que vuelva a pasar algo o que no, y te estamos esperando. Dale, muchísimas gracias por el espacio y saludos a la audiencia. Quería recordarles, Nati, ahí que estamos dejando dos entraditas para sí, sortear. Sí, sí, sí. Sí, ahora fin de programa las vamos a sortear con toda la gente que participó en la consigna. Sí, quería agradecerles siempre el espacio y la buena predisposición para difundir las fechas mías y la buena onda que tienen siempre conmigo. No, loco, estamos abiertos, estamos para eso y vos sos amigo de la casa ya. Muchísimas gracias, así que los esperamos ustedes también, ¿eh? Dale, abrazo grande. Abrazo. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. El cielo es una postal. Mi alma divaga perdiéndose en la oscura inmensidad. Ahogado de penas, endurecido de dolor. Estamos escuchando a Mareadores haciendo Amar o Morir, que van a tocar cuando, Nati Ponce. El 21, este sábado 21, el día de la primavera, en el Club Larrazábal, Larrazábal 829, a partir de las 20 horas, con una entrada de 100 pesitos. Sobre brújula, mi corazón. Ese sendero, pero al final habrá algo bueno. Siempre que llovió salió el sol. Mirando fijo hacia adelante, reprochar lo que falta, lo que está perdido, perdido está. Ay, ay, qué paradoja es esta vida, lo que te da después te quita, no hay duda que saldado te vas. A paso firme subiendo peldaños, aparición con vida de Tincho. Por favor, estoy desesperada, no me aparece el mensaje del único oyente de Tincho. Está siempre escuchándonos en vivo y se queda ahí, y se clava las dos horas. Y nos contesta y nos manda los mails y todo eso. ¿Y no está? ¿No está? Se puede disfrutar del sol, capaz. ¿Qué decís? ¿No? Eso no vale, realmente es una decepción. Bueno, ¿y cómo estamos con el acertijo? Muy no mal, nadie, no, no llamó ni Dios, pero porque desafíos, no lo sabe. Bueno, usted tiene que contestar entonces. Bueno, no, me obliga a contestar algo que mi cerebro tiene tara. Está tarado mi cerebro. Antes de ayer, Freda tenía 17 años, el año próximo tendrá 20. ¿Cómo puede ser, Nati Ponce? ¿Y se equivocó? No. Se equivocó de documento. Le doy la pista. Freda tiene que tener 3 cumpleaños entre el día anterior a ayer y apareció el fin del año próximo. ¿Quién? Apareció Tincho, dice. Muy bien, aplausos atento, para ti. Estamos atentos, dice Tincho. A ver, Tincho, si vos sabés el acertijo. Escuchá si estás atento, si sabés este acertijo. Por favor, te lo pido. Antes de ayer, Freda tenía 17 años. El año próximo tendrá 20. ¿Cómo puede ser? Yo no sé cómo puede ser. Y Lechu recalca que es fácil. Volvemos a darle una clave. Sí. La pregunta, antes de ayer, Freda tenía 17 años, el año próximo tendrá 20, la dije un montón de veces, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Freda tendría que tener 3 cumpleaños entre el día anterior a ayer y el fin del año próximo. Así que el cumpleaños debe caer alrededor de fin de año. Sí. Con estos datos tiene que ser posible hallarlo. Sí, cumple el 31 de enero. Digo, el 31 de diciembre. Epa, epa, epa. ¿Estoy por ahí? Se lo dijo Lechu cuando fue para allá. No me dijo nada. Se lo dijo Lechu. No les creo nada a ustedes dos, las voy a denunciar. Lechu, fui al baño y no te vi, ¿viste? Se está riendo, Lechu, se está riendo. No. A ver por qué, justifíquelo, que mola. Que como la profesora. Le moqué el triple, el múltiple choice. Me dio choice. La mano y después claro, le moqué el no, no me dio de la mano nada, tiró. Porque lo dije. Porque me hace acordar a cuando yo, porque yo cumplo en diciembre, entonces a veces es esa cosa de que cumplo años. Justifíquelo, Nati Ponce. ¿Es eso, que cumple el 31 de diciembre? Bueno, y, pero ¿cómo es? ¿Cuándo fue pronunciada la frase entonces? Antes de ayer. No. ¿Qué? La frase. ¿Vos, digo la respuesta? El 31 de diciembre. Quedó agarrada al 30. La frase fue pronunciada el 1 de enero. Sí. El cumpleaños de Freda es el 31 de diciembre. Antes de ayer tenía 17 años. Bueno, pero adiviné. Ayer tenía 18. Tendrá 19 a fin de este año y 20 a fin del año que viene. Adiviné bien. No, no adivinó bien, porque le tiró una piedra y le pegó en el ojo al burro. Bueno, pero, no sé. Bueno, muy bien, Nati Ponce. Aplausos para Nati Ponce. Ve que usted se tira menos. ¿Por qué? Y porque usted dijo, ay, no lo voy a sacar nunca, se quedó ahí todo babeante con los ojos vidriosos. En estado catatónico. Y salió bueno, del estado catatónico y dijo. Sí, pero después me dijeron justifique así, pero tengo que pensar otro rato más. Ustedes me apuran. Mi cerebro es lento. No, su cerebro no es lento, Nati. A veces es lento. Cuando me apuran, se pone lento. ¿No le pasa que viene bien, lo apuran y ya se tara? Eso mismo le debe pasar a, ¿no? La ministra de Seguridad. Sí, la apuran y reprime. La Pato Bullrich. Claro, que la apuran y tira unos gasazos. La vuelven a apurar y dice una estupidez. La vuelven a apurar y te manda la infantería directamente que te pase por arriba. Sí, bueno. ¿Cuál fue la última gracia que hizo? ¿Qué hizo? Esto de decir, si tienen hambre, vayan a los comedores, ¿no? Por favor, no puedo. Y la idea es que la gente no queremos que vayan a los comedores. Y no. Queremos que comer en casa porque mamá y papá trabajan y ganan bien y comen churrasco, huevo, pescado. Entonces, en honor a la Pato, Tera Bullrich, vamos a poner la marcha de los antisopa de Pipo Pescador. Hermoso. Un vinilo inédito encontrado en los arcotes de la Feria Americana. Un plato de sopa es agua de color, en donde se baña un fideo nadador. Las mil vitaminas que están en su interior se fueron volando con el primer hervor. Y el pobre fideo practica natación entre las cebollas que tienen feo olor. Para vos, Pato Bullrich, que nos querés mandar a los comedores del Estado. El gobierno nacional ha recortado el presupuesto para viandas estudiantiles, pero recomienda una hora de meditación obligatoria para los docentes. Andate vos al comedor, Pato Bullrich. Nosotros queremos tener trabajo y comer en casa, rico, variado. Sin que nos repriman. Ahí está, gracias, Nati Ponce. Estamos en la trinchera. Detrás de la trinchera con además, una sopa. Si hay algo triste, suele ser una olla popular organizada por un concheto. Pues no tiene idea. Yo he comido en las ollas populares de, por ejemplo, de. ¿Dónde es que iba con los títeres? Recuérdenmelo. José Cepaz. ¿No iba con José Cepaz? No, la Olazábal, por ejemplo. Ah, bueno. Era riquísimo, pero una vez hicieron un festival popular que fueron 8 personas en la esquina de mi casa. No sabían hacer un choripán. Atención, antisopas. Y seguimos. Radio Presente. Somos FM de la calle, de la ciudad de Bahía Blanca. Formamos una cooperativa de comunicación popular, alternativa y comunitaria. Escuchanos en 87.9 o en delacalle.org. Corre el diario. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Que hoy nos conmueve, no tiene que terminar, esto tiene que seguir. No queremos homenaje, no queremos reivindicaciones, no queremos plata, queremos lucha, compañeros. Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente. Dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador, luchador, luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna. Digna, digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. Luchador, compañero, docente, maestro. Carlos Fuente Alba, presente. Tejiendo por la Memoria es un grupo de mujeres que desde hace años compartimos nuestros saberes e historias, construyendo una gran trama. Enseñamos técnica de telar, todos los modelos te esperamos los viernes de 15 a 19 horas en el ex Centro Clandestino Olimpo, en Ramón Falcón, 4250. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Y algunas noches el miedo no te deja decidir. Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir. Vos no te duermas, que despierto no te pueden confundir. Radio Presente. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Y antes de que se nos venga encima todas las colas de samba, tenemos un llamado a Griselda Sánchez, amiga, actriz, bailarina, vedette, autora, productora, conductora. Y Griselda. Y mamá de Gina. Ahí va. Hola, Gris. Hola, ¿cómo va? ¡Qué presentación! Ah, visto, estamos con tenemos el depósito de piropos lleno, lo tenemos que descargar un poco. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, qué bueno estar de nuevo con ustedes, ya me siento un clásico. Sos del elenco. Amiga de la casa. ¿Cómo anduvo microteatro? Fantástico, una experiencia maravillosa, la verdad que muy loco tener al público tan cerca y hacer tantas funciones seguidas, 4 funciones seguidas. Bueno, pero muy buena experiencia, la volveré a repetir pronto, seguro. ¿Con esa misma obra o van a hacer otra? Con otras obras. Yo te estuve buscando, Griselda Sánchez, que no me contestabas, para actuar en un corto, porque nos anotamos en el concurso ese, un corto en 48 horas. Y yo no estaba desaparecida por ahí. Sí, estaba desaparecida. Y bueno, y contanos ahora qué es lo que se viene, porque estás a full. Bien, bueno, acabamos de estrenar el viernes pasado Ladies Night, ¿sí?, que es una obra de Patricia Suárez. Nos dirige Ulises Puigros y somos 10 mujeres. ¡Apa! 10 mujeres todas juntas, coordinadas en escena. Un gineceo. Ninguna sale del escenario en ningún momento. ¡Uf! Estamos todo el tiempo. ¿Cuánto dura así la obra? ¿Qué? Y dura una hora cinco. ¡Un fuego! Minutitos. Sí, la verdad que nunca había hecho una obra con tantas mujeres. Claro. Hice de 8 personajes, pero de 10 y todas mujeres nunca. Yo estoy escribiendo una peli que te estoy escribiendo un personaje, Gris, el que se te va a caer la baba. Eso. Vas a ser de monja mala. Qué bueno. Sí, yo tengo una monja mala guardada. Hace unas malas, Grisel, hace unas malas maravillosas. Mala, sí, me encanta, disfruto la maldad. Che, Gris, ¿y de qué viene esta obra? ¿Se puede adelantar algo sin hacer spoiler? Somos brujas. Que estamos en... somos parte de un club de lectura y estamos esperando que venga un autor del que somos todas fans de un autor de libros, de novelas románticas, y lo estamos esperando, bueno, y esperamos ahí a Ugarte, y entre todos los personajes hay una chica que es abogada, además de bruja, y... quiere hacer un petitorio para cambiar las leyes del Vaticano. Ajá. Entonces, queremos usar nuestros poderes para cambiar las leyes del Vaticano. Y tiene así más... Que... Bueno, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí, así que... ¿Dónde van a estar? ¿Dónde están? Estamos en el Teatro El Tinglado los viernes a las 23 horas. Bueno, Nati, tenemos que ir. Porque la vez pasada el microteatro yo lo fui dejando para la última función y el día de la última función me cayó una pareja de colombianos que venían desde Colombia y no me pude ir y me la perdí. El microteatro es el que está que ahí fue que de Griselda no me atendió el teléfono. En Palermo, después. Que son las obras de 15 minutos. Yo fui a una obra de esa, no me acuerdo en este momento el nombre, pero sí es verdad que estás muy cerca de los actores. Es como una habitación de tu casa, sentado re pequeña, UPA, claro. Más o menos que te respiran en la nuca los actores. Sí. Es muy buena la experiencia porque aparte en 15 minutos te cuentan una historia y te atrapa y está buenísimo. Bueno. Sí, está muy bueno. La verdad que es muy novedoso, está bueno para el que le gusta ver actuación de cerca. Está muy bueno y para los actores también es muy movilizante porque estás ahí con el público y es un ida y vuelta. Es casi un laboratorio. A mí me pasó con la banda de los presidentes el año pasado, que era una sala de 25 personas y estás ahí. Es como te muestro la actuación, ¿no? Claro, totalmente. Sin totalmente. Truco. Sí, Gris. Sí, sí, sí. ¿Y en cine? ¿Proyectos? Y estamos viendo las próximas pelis, ¿viste? Se ahí vienen, están. ¿No? ¿Cómo? Sí, se vienen. Se vienen. Y bueno, por lo pronto que ahora ya está casi terminado de editar Sola y posiblemente se estrene en enero. Ah, mirá qué bueno. Así que... Alguien hace poco hice una pequeña vista de Sola, del último corte, porque me lo dieron para que opine, uh-huh. Porque ahí fuimos colaboradores, y alguien dijo que la mejor actuación era la tuya. Ay. Qué persona que hablaba con verdad. Y después vendrá La Sombra del Gato con Dani Trejo. Sí, sí, qué placer. Qué bueno, ¿no? Estrenar sí, la verdad que voy a pellizcarme en este momento porque no sé si es verdad. Y todo está pasando. Bueno, entonces, la cita es... El viernes a las 23 en el Teatro del Tinglado. Vamos a estar... un largo tiempo. Bueno. Vamos a hacer muchas funciones porque somos tantas. Y si sobran entradas, nosotros acá estamos sorteando entradas, Perfecto. Así que nos tiran un par y sorteamos. Dale, buenísimo. ¿Mm? Dale, les vamos a pasar, así viene el público de la radio que es culturoso y buena onda. Sí. Bueno, en el Teatro El Tinglado, la obra se llama Ladies Night. Ahí va. Así Ladies le puso Night. La autora. Es difícil de pronunciar. Yo me siento Tevez hablando inglés. Acá está. No, pero nosotros estamos haciendo una especie de Spanglish porque dijimos que no nos vamos a frenar ni a complejar por eso, así que el que pueda que entienda. Aparte, imagínate cómo anoté ahora Lady Night. Very difficult. Es very difficult. Very difficult. Bueno, y nos estamos viendo en estos días, entonces si te vamos a llamar para agarronearte entradas. Bueno, me parece maravilloso, fantástico y gracias por apoyar el teatro como siempre. No, gracias por atendernos, Gri. Bueno, un besito. Beso chicos. Grande, nos vemos luego. Chau. Chau, hasta luego. Gacetilla nueva, una gacetilla primaveral, Encina. Le quiero mandar un saludo que empezaron a aparecer, pero ninguno dio la respuesta del acertijo. La gente de algo de eso que estaban ahí. Los hoy, 20 millones quedan para acá. Hoy a la mañana me desayuné leyendo que felicitaban a un tal Gallego y claro, yo no sé los nombres de todos y el Gallego es el baterista de la banda, están grabando su disco y dicen que la rompe. ¿Qué banda, Nati Ponce? Algo de eso, usted no me está escuchando, ¿no? No, la verdad que no. Bueno, ya me doy cuenta porque me pregunta cosas que yo ya estaba leyendo. Bueno, entonces no me pregunte si no está escuchando. Bueno, pero porque hay gente que se distrajo y que se cree que yo digo, solo me digo, la distraigo. Banda, algo de eso, está grabando su nuevo disco y hoy estaban felicitando y mucho a su baterista que se ve que es un grosso bárbaro. ¿Qué baterista? ¿El baterista de qué banda? Ah, bueno, seguimos con la gacetilla después de los saludos y vamos a decir que este 21 del 9, o sea, este sábado, día de la primavera, a las 22 horas se viene la segunda fecha del ciclo motor ciclotímico. Van a estar Lepo Choclo, Juan Matías, un acústico, y Casi no me escuchás, en Ramos Mejía. Voy a ver si puedo acercar la imagen. Dirección por privado. Algo dice. Le estaba pasando, ¿no? Porque ustedes, ¿por qué? Sí, la vi ahí que con los ojos que se forzaba. Se me caían los ojos, pero no veía nada. Dirección por privado, así que el que quiera ver se comunica con la gente de Casi no me escuchás en el Facebook. ¿Y cómo, y... cómo lo van a escuchar? Si la dirección hay que llamarlo para averiguar dónde está. Por favor. The Lover, el amante. Mi amigo Iván Espeche está haciendo una obra que yo ensayé dos veces y nunca pude estrenar. Y que se llama El Amante, y es de Harold Pinter, una obra maravillosa. La hacen Iván Espeche y Verónica Mertel con dirección de Mariano Caligares. Estrenan mañana, 19 de septiembre, y van a estar en el Teatro Chacarerian, Nicaragua 5565, los jueves a las 20:30 horas. Una obra maravillosa, la recomiendo. Muy bien. También este viernes 20 a las 21:30 horas estrenan el nuevo espectáculo de Minas de Murga, show de tango y murga porteña. Las entradas están $200 y será en la 15, Espacio Cultural Corrientes 5426. Cómo me gusta este fondo de la gacetilla. Sí, ¿no? Es como que... Se me mueven las patas solas. Tenemos a una obra de teatro también llamada Corazón Negro. Es un espectáculo de la Residencia 2019 de la Escuela Municipal de Formación Actoral Pedro Escudero de Morón. Únicas 6 funciones, martes 17, miércoles 18, jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de septiembre a las 21 horas. La entrada es gratuita. Sí, arrancó el martes y termina este domingo. La entrada es gratuita, a las 20 horas se retira en la localidad por boletería en el Teatro Municipal de Morón, Gregorio de la Ferrer, Almirante Brown 946, Morón, provincia de Buenos Aires. Se ingresa por la Plaza Altura San Martín 240 y nos mandan el mapa. El que se pierde está al horno. Corazón Negro, entonces, ahí de la Residencia del Escudero. También tenemos una invitación murguera este sábado 21 de septiembre a partir de las 15 horas, Primavera Impaciente. Habrá música, nuestro kiosquito murguero y cosas riquísimas, y se despiden con un gran ensayo. Hay que llevar el traje o algún disfraz, no se lo pierdan. También tenemos el Corso Primaveral. Estamos todos vestidos de todos los murgueros flores. Ya están que explotan, ¿no? Ya estamos que explotamos. Nosotros, los inevitables, vamos a bailar todos los días. Este domingo 22 de septiembre a las 16 horas en la Plaza Mariano Moreno, en Remedios de Escalada, va a haber música, murgas, buffet popularísimo, circo, merienda ATR, dice, maquillaje florístico, o sea, de la primavera, invita Escalando maquillaje sin Remedio. Florístico. Sí. ¿Cómo viene a ser? Y te maquillas flores. ¿Te frotan las flores? Claro, te frota una flor y quedas rosa. Podrán cortar todas las flores, pone, pero no podrán detener la primavera. Eso. Ni clausurar el jardín. Ni clausurar el jardín, muy bien. Esas son todas las gacetillas de esta semana para ir al teatro o a ir a bailar murga o... ¿Qué más tiene Encina? ¿Usted no tiene más nada? Y, ¿qué va a ser el día de la primavera? El día de la primavera tengo una comida con amigos que empezó siendo una juntada de pizzas y pasó a ser de patis a la parrilla. Bien. Así. ¿Va a estar lindo? ¿Usted se fijó el tiempo? Porque vio, sí, que siempre la primavera lindo, nos traiciona. Yo creo que va a estar lindo. Igual estoy teniendo unos días moviditos, así de mucho entrenamiento, así que estoy transpirando cada grado que sube, lo transpiro por mil. Son tiempos bravos en los dojos. A fin de año viene la época de exámenes, de exhibiciones. Y le toca un dojo de 40 grados. Me agarró la inflación. Pasamos de saltar 200 veces a la soga a saltar 600 de un día para el otro. Que pensamos que habíamos escuchado mal al principio. Perdón, ¿cómo? 600 saltos a la soga. Hago, ¿usted hace eso? ¿Y cómo no viene desarmado? ¿Qué le pasa? ¿Toma algo? No, ¿quién dijo que no vengo desarmado? No, yo no lo noto, ¿eh? Estoy lo hasta acá arriba de morfina. Usted no se da cuenta. Lo disimula muy bien a la morfina. Bueno, entonces, si no tenemos más nada, no tenemos más nada. Nadie respondió la pregunta. No, todos son burritos como yo, burritos. ¿Tenemos que hacer el sorteo? Tenemos que hacer el sorteo, pero lo vamos a hacer en vivo, como el otro día. Ah, bueno, dale. En vivo, en Instagram, porque el Instagram está de moda. Entonces, nos vamos a ir con Chico Buarque de Holanda, que lo dejamos ahí con la escuela de samba que lo seguía, y le vamos a sumar una vocecita perdida que fue la que estuvo, una de las que se escucharon acá en el festival por la Noche de los Lápices. Sí. Yo robé un pedacito de una chica que hablaba hermoso Y lo vamos a dejar así como una música del porvenir, una música de mañana, para sí. que vean que los jóvenes están más despiertos y lúcidos que nunca. Y aguante la juventud, carajo. Aguante. Que me empujen la silla de ruedas y yo voy con ellos. Nos vemos la semana que viene, entonces. Hasta entonces. Besitos. Cenário coberto de glória. Mangueira, teu cenário é uma beleza. Simón, es que lo que venían a enterrar eran esos sueños. Porque creo que hay que detenerse en cómo se cuenta esa historia, porque muchas veces la van a querer contar, y yo lo escucho muy seguido, como si fuesen unos militares locos que asesinaban porque sí, ¿no? Como que tenían una obsesión abstracta de alguna manera. Porque el otro día pensaba, ¿no? Que el 2016 empezó muy fuerte en materia de memoria. Digo, ellos empezaron a hablar de la teoría de los demonios, empezaron a hablar de que eran 9.000 los desaparecidos, pasó lo del 2x1, etcétera, liberaron a 50 genocidas en aquel entonces. Y sin embargo, después eso se desvaneció, ¿no? Vieron que la fuerza y la contundencia del pueblo argentino en relación a la memoria no les daba para permanecer en esa línea y en esas expresiones. Entonces, la manera que hay de reivindicar ese proceso del que sin duda fueron parte, sin decir banco a los milicos o banqué la dictadura o lo que sea, es negar que ahí había empuja y en tensión dos modelos antagónicos de construcción de la patria, en definitiva, ¿no? Medina, pero soy pelusa para todo el mundo. Vengo de Montevideo.